¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Freddy? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden, todo bien. Bueno, un poco el planteo que hemos hecho se ha centrado al tema de la ley de armas. Correcto. Muchos coinciden de que hay que modificarla y que hay alguna ley que realmente contemple al ciudadano. Exacto. Creo que justamente esa última expresión tuya es la que debería ser el norte, ¿no? En este tema, ¿no? Una ley que contemple al ciudadano. La intención en su momento, cuando se dictó esa ley, cuando se ha dictado esa ley que supone que cualquier porte de armas sin tener las autorizaciones respectivas de la administración supone cometer delito, estaba pensada aparentemente para evitar que la población se armara, pero que generalmente para tomar, cuando se tomaba arresto de alguna persona sospechosa, que pudiera estar por cometer un delito, si no se le podía imputar un delito, el delito que iba a cometer, sí se le podía imputar el delito objetivo prácticamente de llevar consigo un arma, ¿no? Pero esa disposición resulta, en la realidad lamentable que tenemos desde hace mucho tiempo, algo contra el ciudadano, porque el ciudadano no puede defenderse, no está en condiciones de defenderse a su vez de la delincuencia. Entonces, al delincuente le importa muy poco andar calzado, como se dice habitualmente, pero al ciudadano común que tiene que defenderse, si por X razón le encuentran un arma en su posesión y no tiene las autorizaciones administrativas para tenerla, pasa a cometer un delito. Entonces, por eso es que muchas veces uno dice que hay que tener mucho cuidado cuando se introducen modificaciones en materia penal. Prácticamente nada hay para inventar, pero cualquier cosa nueva que se introduce o relativamente nueva que se introduce con un propósito puede terminar siendo un boomerang y provocar una situación indeseable, como es la de que si una persona se quiere defender, tiene derecho a estar, tiene derecho a utilizar los medios que crea necesarios para defenderse. Yo nunca he usado un arma, así que no, y nunca lo usaré. Pero entiendo que en determinadas circunstancias, el uso de un arma puede, servir para, evitar, un crimen en contra nuestro. La idea nuestra era ir hoy por un camino bastante parecido a este, vinculado a una circunstancia quizás idéntica en este sentido. Estamos en la jungla, ¿no? Estamos en una situación de jungla. Cuando uno dice que estamos en una situación de jungla, es que prima la ley del más fuerte. Eso se agrava, la situación de jungla, ¿no? No de sociedad organizada, de sociedad donde funciona el derecho, de sociedad donde funcionan los sistemas que permiten acudir a la justicia. No, estamos en una situación de jungla, donde lo que impera es la ley del más fuerte. Y yo creo que, sin perjuicio de, bueno, de lo como yo le llamo esta peste con buena propaganda que nos ha afectado, o afecta al mundo en los últimos tiempos, creo que este problema al que voy a referirme, es un problema que viene de ya de mucho tiempo atrás. El sistema de justicia, y digo sistema porque incluyo al Poder Judicial y a los jueces, a los juzgados, y también incluyo al mamarracho del cual hablábamos algo en la audición pasada, de la Fiscalía General. El sistema de justicia, los jueces y los fiscales, están en una situación de parálisis casi total. Yo diría que si me pidieran y me dijeran, bueno, la máquina a qué velocidad marcha, yo le diría que menos de un cuarto de la velocidad total que debería tener. Entonces, eso es una situación de parálisis, eso supone la inexistencia de un Estado de Derecho, eso supone la ley de la jungla, la ley del más fuerte, ¿no? Como habitualmente se dice. Y además supone, a partir de todo eso, de la ley del más fuerte, en especial, impunidad, ¿no? Si para algo sirve el sistema judicial, o debe servir el derecho aplicado por el sistema judicial, es para evitar la violencia, es para evitar justamente que el más fuerte, el más grande, se imponga sobre el más débil. Ese debe ser el propósito de la existencia de un sistema judicial. Resolver civilizadamente los problemas, los conflictos que puedan tener las personas entre sí. Ya sea del punto de vista civil como del punto de vista penal, ya sea por una cuestión que haga al derecho de familia, por ejemplo, o a un accidente de tránsito o a un reclamo contractual, ya sea porque estemos ante una situación mucho más grave de la comisión de un delito, de un homicidio, de una rapiña, de una estafa, de un lavado de dinero, de actos de corrupción de gobernantes. Cuando la justicia se paraliza, cuando la justicia no actúa, cuando la justicia demora eternamente en pretender resolver esos problemas, yo lo voy a decir con una expresión quizás bien callejera, ¿no? Que me perdone algún oyente. Son buenos tiempos para los jodedores. Sí, para los jodedores, para los estafadores, para los individuos que cometen delitos, para los corruptos, para las mafias de todo tipo, para el incumplidor, para el individuo que tiene que pasar una pensión alimenticia y no la pasa, para el individuo que ejerce violencia sobre sus familiares, sobre alguno de sus familiares y la justicia no actúa, para todos los individuos que proceden de la raya del bien hacia la raya del mal. Bueno, para toda esa gente, el hecho de que la justicia, que el tercero imparcial, que el sistema judicial que tiene que resolver los conflictos no funcione, lo favorece. Lo favorece porque los coloca como el león en la jungla, los coloca como la impunidad en una situación de impunidad absoluta. Ya de mucho tiempo atrás, cuando se estableció el Código General del Proceso, que refiere a los procesos civiles, allá por el año 89, más recientemente en el 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal, uno observa que pese a la araraca y al bombo que se tocó sobre los nuevos procesos, estos nuevos procesos no han mejorado el sistema de justicia en el Uruguay. Y además, con esta peculiaridad, son procesos que van contra las partes en juicio. Increíblemente son procesos a favor de los jueces y a favor de los fiscales, pero que menosprecian a las partes en juicio y también, de paso, cañazo, menosprecian el ejercicio de la profesión de la abogacía, que es en definitiva la abogacía, en el libre ejercicio, la defensa de los derechos de las partes en juicio. Frente a esta realidad de parálisis, de detención, de no funcionamiento, de denegación de justicia, los otros dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se mantienen callados, quietos y hasta acompañan, si se quiere, esta parálisis y esta detención que provoca todos estos daños a nivel de los derechos de las personas. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué si se ve con claridad que el sistema de justicia no funciona, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que obviamente no pueden tener injerencia en el Poder Judicial, pero sí tienen capacidad para establecer, para denunciar estas circunstancias, no actúan? O no actúan en el sentido de empezar, sobre todo me refiero a los señores legisladores, a corregir estos graves problemas que todo el mundo conoce, porque no son problemas ocultos, ¿eh? Todo el mundo conoce. Yo entiendo de que no actúan porque les conviene no actuar, porque les conviene que no exista un poder judicial que es esencialmente un poder de control y sobre todo un poder de control de lo que hace el poder legislativo, llámese inconstitucionalidad de las leyes, y de lo que hace el poder ejecutivo, llámese, por ejemplo, hechos de corrupción. Le conviene que nadie investigue, le conviene que nadie juzgue los hechos de los integrantes de los otros poderes. Estamos entonces en una situación compleja. Si ustedes quieren un resumen de la situación actual, si usted quiere ir a un juzgado, tiene que agendarse hoy. Una cosa que provoca una serie de demoras y de circunstancias. Uno va prácticamente a ciegas a los expedientes judiciales cuando consigue llegar a los expedientes judiciales. Se nos trata, yo ya lo he dicho en alguna otra expresión anterior, se nos trata a los abogados como leprosos. Se nos atiende poco menos que a 3 metros. Se nos hace ir con tapaboca, se nos dice que no podemos ir por tal lado, que tenemos que ir por tal otro, prácticamente nos reciben los escritos con espátula, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿eso qué quiere decir? Porque los restaurantes están abiertos, la gente va a comer a los restaurantes, la gente anda por la calle, la gente hace los trámites, anda en los ómnibus, pero no puede andar en los juzgados con libertad, los abogados no pueden andar con libertad, las partes no pueden andar con libertad en los juzgados. Otra cosa que se pretende desde el Poder Judicial es que hagamos audiencias por vía plataforma Zoom, ¿no? Por vía electrónica, por pantalla, para que la gente lo entienda bien. Y sin embargo, uno busca y dice, ¿pero dónde está eso establecido en la ley? Porque hay un artículo de la Constitución que dice que las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios. Y eso no está previsto. Entonces, ¿a quién se le ocurrió que se podía hacer eso? Resulta que nos llevaron a un proceso oral y público, tanto en vía civil como en vía penal más recientemente, y ahora no se hace el juicio oral y público, sino que se hace el juicio a través de la televisión, con las partes cada una en su lugar. Un disparate. Bueno, si vamos a otras circunstancias, del lado de la Fiscalía no recibe denuncias hasta nuevo aviso. No recibe denuncias hasta nuevo aviso. La Fiscalía, que tiene la obligación de recibir denuncias por un artículo específico que establece el nuevo Código del Proceso Penal. No nos reciben a los fiscales, tenemos que pedir audiencia por teléfono y esperar y sentarnos que de repente allá a los 10, 15 días alguien se digne en llamarnos, luego de haber llamado 5 o 6 veces. Bueno, para concluir, amigos, quizás haya que recurrir siempre a la Constitución, ¿no? Y buscar algunas normas tan olvidadas de la Constitución. Y estas normas están dirigidas a los señores jueces y a los señores fiscales. Y a los señores que integran las jerarquías respectivas, los señores ministros de la Corte y los señores y el señor fiscal general. El artículo 23 de la Constitución es muy claro. Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establece. Una responsabilidad extrema que establece la Constitución respecto de los jueces. Y los fiscales no se escapan tampoco, porque el artículo siguiente, el artículo 24, dice que entre otros integrantes del Estado, los integrantes de los servicios descentralizados, todo órgano del Estado, será civilmente responsable del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Señores jueces y señores fiscales, son responsables. La Constitución le establece específicamente una responsabilidad para no colocarnos en este verdadero estado de negación de justicia en el cual nos encontramos, que se aproxima mucho a un estado de omisión contumacial. Y la omisión contumacial, señores jueces y señores fiscales, en la prestación de los servicios públicos, es delito. Muchas gracias. Enrique, agradecerte enormemente tu conclusión en esta edición de este sábado. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con la entrevista central.